aquellas fiestas camperas, con Caro en aires mayores, Zapata al cante y el baile del tuto Manolo Flores. Manolo Gallardo Telle, Zapata para su pueblo, buen cañero, buen caballo, buen puro, qué buen flamenco. Molinito de algarrobo que en el Guadalete estás, con lágrimas te cantaba Zapata por solear, su cante por soleares, su fandango carbonero, su taranta de Linares, su saeta al nazareno, presente ahí lo tenéis al mejor de los nacíos, mientras Jesús bendecía gente y pueblo y campo y río. Manolo y sus 11 hijos y sus 30 y tantos nietos, sus copas de vino fino y sus mitos de jilguero. Yo soy águila imperial y mientras tenga una pluma no dejaré de volar. Como su calle, leal, y a caballo, caballero. Palabra del rey al trato y en el cante, voz del pueblo. De su esquina del puente cantó Manolo Zapata. Aún lo recuerda la gente.